Bueno, estamos acá, habíamos anunciado al inicio del programa que este fin de semana va a estar el Resonar acá en el colectivo cultural frente a la estación de trenes de Maschwitz y tenemos invitados en el piso. ¿Se quieren presentar? Buenas, ¿qué tal? Yo soy Guaira, parte de la organización acá de Resonar y también... parte de los Peregrinos del Viento, que vamos a estar tocando el sábado a las 21 horas acá en el festival. Y bueno, la idea del festival, que es el primer festival de música, medicina y cultura sustentable, Resonar es el nombre, es precisamente, como dice, digamos, encarar el tema de la música medicinal, que es un tipo de música diferente, digamos, a lo que es la música comercial, a lo que es la música como entretenimiento, y tiene que ver con una función de la música como algo más sagrado, por decir de una manera, o más profundo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver unos 20 artistas de diferentes lados que encaramos eso, ¿no? La música medicinal tiene que ver también con la música ancestral, de distintas culturas, ¿no? Por lo general las culturas antiguas, la música cumplía roles bastante más profundos que solamente el entretenimiento. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos un lado por el lado de la música ancestral de acá, de América, también canciones, un poco fusionado, lo que se llaman ícaros también, que son cantos medicinales, pero hay otras personas como Carolina Krem, que va a ser música de la India, va a haber música africana, digamos, distintas culturas resonando juntas. También va a haber talleres y charlas. Sí, también, digamos, la idea es esa, empieza mañana viernes a las 7 de la tarde, mañana es entrada libre y gratuita, digamos, y después, bueno, el sábado y domingo ya es con contribución y empieza a las 9 de la mañana y termina a las 11 de la noche. Iba a haber talleres, charlas, proyecciones y básicamente mucha música, ¿no? Pero va a haber charlas bastante interesantes como distintas cosmovisiones indígenas, sobre plantas maestras y sagradas, sobre la medicina del cóndor, varias cosas bastante, bastante lindas. ¿Y ustedes van a estar tocando...? El sábado. El sábado a las 21 horas, acá con los Peregrinos del Viento que están presentes conmigo. ¿Hace mucho tiempo tocan juntos? Más o menos 2.500 años. Muy bien. Un par de días. Sí, pero bueno, fuimos mutando en ese tiempo. ¿Y desde un principio hicieron este tipo de música anclada, digamos, o qué? Sí, hemos compartido ceremonias de plantas maestras y en ese compartir, al ser músicos, fue fluyendo esta música, que después salió del contexto de ceremonias, pero de alguna manera busca lo mismo, como la música como medicina, como curación, como revolución también y como mensaje de cambio, digamos, ¿no? Que ese también es un poco lo que une al Resonar, ¿no? Claro. Lo que congrega a todas las personas que van a participar. Sí, esa es la idea, ¿no? Como siempre, bueno, como este centro cultural también, ¿no? Digamos, es esta cuestión de otro mundo es posible y hacerlo nosotros, ¿no? Uniendo las diferentes visiones, diferentes conocimientos, pero sí, como que es la misma lucha, ¿no? Que es la lucha por la tierra, básicamente, y por todos nosotros, ¿no? Así que aportando la música desde ese lado, ¿no? Buenísimo, ¿y estamos para escuchar algún temita acá en la radio? Bueno, vamos acá a sonar con los Peregrinos del Viento y bueno, recordarles que el sábado a las 21 horas estamos tocando, los esperamos a todos. Buenísimo, bueno, aquí estaremos, ¿no? Entonces, un fin de semana que viene con todo. Sí, con muchas actividades y bueno, vamos a escucharlos. Bueno, ahí vamos, yo me guío por mi corazón, se llama esto. Y dice así. Estaremos el sábado a las 9 acá en el Resonar y bueno, realmente va a estar buenísimo el Resonar. Espero que se acerquen porque hay de todo. Muchas gracias a ustedes por pasar por acá por la Posta del Paraná. Y bueno, queda la invitación entonces para el Festival Resonar, primer festival de música, medicina y cultura sustentable, como bien comentabas. Y así que todos invitados acá en el Centro Cultural El Bondi. Bueno, muchas gracias y bueno, que siga la lucha por la tierra, por los humedales, por, digamos, todas las luchas son la misma lucha y se va a ganar uniéndonos y con amor, pues. Muchas gracias. Gracias.